mañana de Radio Idente a Comunitaria FM 103.3. Les hablamos desde Transilvania, soy el Conde Drácula y quiero volver a mi sarcófago. ¿Cómo estás, Nico? Bien, también con ganas de volver al sarcófago, pero nos toca hacer programa de radio acá desde Transilvania con un clima muy particular. Parece que llueve, que nieva, que hace frío, no sé, está raro, ¿no? Está raro. Pero así se arranca el jueves en aire fresco, con poesía. Muchas aire gracias, seco. Muy lindo lo que trajiste. Necesito aire seco, ya no aire necesito aire seco, fresco. Necesito que se sequen las sábanas, las toallas, sí. Que se, el poder limpiar la ropa y secarla. Ayer le puse vinagre a mis sábanas, que las había puesto a lavar anteayer, y se me están ahí pudriendo, ya no sé qué hacer con esas sábanas. ¿Le pusiste vinagre? Les puse vinagre. ¿Esa es una técnica para qué bien? Y a mí me han dicho para los hongos, para que no se me honguee. Ah. O sea, la volví a lavar porque se había juntado humedad, porque no se secó, y a ese lavaje le puse vinagre. Bien, bien, bien, bien. ¿Y eso funciona o no? Supuestamente. Yo confío. Te cambié mucho el auricular porque estuve toqueteando todos los botones. Me toqueteé todos los botones. Yo sentía ahí como una montaña rusa de sonidos. Bueno, saludamos a nuestro querido operador Ezequiel Librerato, que está del otro lado. Meta botonear. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, ese. Bueno, me alegro. ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día? Por lo menos jueves. Por lo menos jueves. Nuestro jueves 23 de abril. Hoy tenemos de todo, tenemos juego, volvemos a jugar, que eso es muy importante. Tenemos dos bloques de entrevista muy, muy emblemáticos. Tenemos a Jonathan Mira, que es un monitor astronómico de Starlight, un guía especializado en turismo astronómico. Y vamos a estar hablando un poco de la expedición Artemis, que no hemos abordado mucho la noticia acá. Así que vamos a ver si nos sacamos la gana de hacer algunas preguntas. Nos vamos a remontar a la estratosfera. Nos vamos a remontar a la estratosfera. Y vamos después a estacionar en la Cámara de Diputados Provincial. Exactamente. Del espacio, nos vamos. Derecho del espacio a la Cámara de Diputados Provincial. Vamos a hablar con el diputado Walter Pollo. Y a las 11:30 vamos a cerrar este programa con... Van a salir de la atmósfera. Van a remontar a la estratosfera. Como se traba en esa parte, sí, de sí, remontar. Me llama mi mamá por teléfono. Mamá, escúchame por la radio que no te puedo atender. Bueno, también tenemos juego, decíamos recién. Tenemos juego. Así que como tenemos juegos, le vamos a estar pasando el número de teléfono para que participen por una fondue en Fondue Bar. De ollas. Está lindo para una fondue, dale, sí, la gente, sí. Pónganse sí, las pilas. Vos sabés que la última persona que ganó este premio me comentó, bueno, gran compañera, actriz, con la cual hacemos un proyecto juntos, y me comentó que está muy, muy rico, muy delicioso, muy buena la atención ahí en Fondue Bar de Ollas, así que vale la alegría, vale el placer taurino, que estamos en la época de Tauro, de ir a... El ex Troya Fondue Bar de Ollas. Ay, qué envidia que no puedo participar yo de mi propio juego. Me gustaría ganarme. Deberíamos. Pero bueno, vos sabés que hay otros programas en la radio, Nare. Yo te traigo esto. Yo la semana pasada estaba escuchando Cápsulas de Arte y participé por las entradas de No Me Mires Así, del Festival de Jazz. y tuve la suerte de ganarlas, así que he estado en el Festival de Jazz gracias a Cápsulas de Arte, programa que hacen los chicos mañana, también en este horario de 10 a 12, donde hablan un poco de la cultura merlina, de la propuesta, de la agenda, de las cuestiones, de las cosas que hay para hacer. Es un lugar con mucho bagaje cultural, todos lo sabemos, y siempre hay propuestas. El programa del viernes pasado estuvo muy lindo, hablaron mucho de lo que iba a suceder en Flora con Impulso y otras obras que presentaron desde la compañía Flora, músicos que estuvieron ahí, tuvieron buenísimo entrevistas. La verdad que estuvo muy lindo el programa. Los invitamos a la querida audiencia que mañana escuchen Cápsulas de Arte si quieren saber qué hacer este fin de semana y qué depara del mundo. O y qué no hacer. Claro. Quieren escuchar lo que hay para decir, no lo voy a hacer. Bueno, le vamos a pasar el número de teléfono, agarrá el lápiz, la lapicera, lo que tengas a mano, tallá un árbol y anotate este número de teléfono para participar por una fondue. 2664-0030-11. 2664-0030-11. 3311. También le recordamos a la audiencia que se puede suscribir a este a esta radio y aportar para que sigamos teniendo este espacio de comunicación popular. Lo puedes hacer a través de la página web radiodientecomunitaria.com y a la derecha, en la parte superior. Exactamente. Ahí haces doble clic y pasas a la siguiente página donde decís con qué monto colaborar con esta radio. Les comentamos a la gente que los suscriptores siempre están participando de sorteos y distintos premios y regalos que hace la radio, así que los invitamos a que se suscriban, a que manden un mail, a que participen, a que hagan una devolución en esta comunidad de la voz, ¿no? Comunidad de poner la voz. Nosotros somos quienes ponemos la voz. Está muy bueno que nos escuchen, que nos manden mensajitos, que nos digan cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta y que participen del juego. Bueno, hoy hay juego, ¿no? Hoy hay juego. Tienen que adivinar. ¿Querés contar cómo es el juego? Quiero contar. Porque el público siempre se renueva y, sí, y vamos jugando de manera distinta. Sí, este juego se parece al de adivinar el personaje, pero voy a ir tirando como un poco más de datita. Dale. Cosa de que sea un poco más fácil, digamos. Se la estoy dejando re fácil, chicos, así que no se la pierdan. Bueno, la idea es adivinar el personaje. Yo traje un personaje en mente. Y bueno, ustedes tienen que mandar mensajitos preguntando cosas que se puedan responder por sí o por no. Entre medio del programa yo igual voy a tirando así una datita de este personaje. Lo primero que voy a decir de este personaje es que tiene que ver con una efeméride que sucedió hoy. Sucedió hoy y también me parece que es una efeméride que se trató en la semana cuando hicimos el programa de Sacha Libros. Nuestra columnista estrella, Ivana Álvarez, habló de esta efeméride junto con otras efemérides que relacionan, bueno, nah, ya está, ya di pistas, ¿no? Libros, Sacha Libros. Dale. No, ya empecé ya, dando, bueno, pero qué sé yo, ahí para el público atento merece atención. Merece atención, digamos. Atención se paga con atención. No tenés que... Suceden cosas acá, suceden al aire, estamos acá en Aire Fresco, Radio Identidad Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. Vamos a tener un programa, bueno, ya lo dijimos, movidito, le pedimos movidito a la gente que se comunique con nosotros, que nos mande mensajitos, que nos haga preguntas, ¿no? A ver si entendí, y sí. Acá la compañera Nare les va a contestar por sí o por no, y de esa manera vamos a ir sacando quién es el personaje del día de hoy. Estamos participando por una fondue en Fondue Bar de Ollas. Perfecto. Bueno, Nico, hoy trajiste algún dato sobre el 23, el número... ¿Qué es el 23? ¿El cocinero? Algo así, ¿no? ¿Era? No, podemos hablar del clima, que para mí... hablar del clima. Sí, me parece importante hablar del clima porque... En un momento salió el sol, o sea, en yo me desperté, sí, estaba mirando la sierra, tuki, sol, dije listo, pongo ropa a lavar y a los 15 minutos estábamos bajo la nube. London de vuelta. Qué terrible, qué ¿De terrible. ¿De qué sirve ser vampiro si igual me voy a enamorar? ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve? Bueno, tengo algunas efemérides. ¿Te gusta? No voy a pisar, voy a tratar de no pisar el palito y si lo piso, okay, lo piso rápido y no digan nada. Y no decimos nada. Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde la UNESCO del 1995 se conmemora la lectura, la industria editorial y la protección de los derechos de autor. También hoy es el Día de la Lengua Española y Día de la Lengua Inglesa. Ambas lenguas se celebran por su importancia global con referencia especial a personajes de la literatura, muy conocidos. También es el Día de Aragón y Día de Castilla y León. Aragón en honor a San Jorge y Castilla y León por la batalla a Villalar en 1521. Tenemos hechos históricos destacados que han sucedido a raíz del tiempo. Hay un montón. A ver cuál vamos a traer. En 1848, un día como hoy, Francia aplica el sufragio universal. Ajá. En 1919... ¿1848? 1848. Ok. 1848. Que universal habrá sido todos menos las mujeres. Antes universal era eso. Es una gran... Y esclavos pregunta, tampoco. Pero sí, claro. Habrán ampliado, ¿no? Habrán ampliado, supongo, las personas que podían votar. Dejó de votar la elite y la realeza. Pero sí, no creo que incluya a las mujeres porque me parece muy antiguo. Hoy hubo nacimientos y muertes de figuras como Nabokov, Shirley Temple o Boris Yeltsin en distintas ediciones del mismo día. Nabokov me suena. ¿Te suena? ¿Ruso? ¿Qué es? Yo creo que sí. En 2005... ¿No era cineasta ruso? ¿Nabokov? ¿Cineasta? ¿Un cineasta ruso? Ah, puede ser. Me suena que es ruso. No me va a salir. 12 hombres. ¿12 monos? 12 hombres, no. No, 12. Que es la remake de 12 hombres en pugna. Bueno, ni importa. Ya te lo busco, ya te lo busco. Ya te lo buscamos. Sol Ardiente. No se me ocurre otro título. ¿Sol Ardiente? Nabokov. No la conozco, pero me interesa. No, me estoy confundiendo con otro ruso. Nikita. No sé, tengo una confusión. Es ruso. Sí. Lo que sabemos que es ruso. Y si no es ruso, bueno, el nombre parece ruso. ¿Qué querés que te diga? Así es la cosita. También se murió Shakespeare hoy, ¿sabías? También se murió Shakespeare hoy en 1816. Vos sabés que nunca lo... En realidad, no es que nunca lo había leído, sino que lo tuve que leer en el secundario. Leí una comedia de él que no me gustó para nada, que es La fierecilla domada. No empiecen con esa, porque es horrible. O por lo menos igual a mí me pasó de que, como lo tenía que leer para la escuela, sí. me embolé tremendamente. Y aparte posta, no sé si está tan buena la comedia. Y este año en teatro, creo que te había... Siento que ya conté esto. Bueno, contalo de nuevo, el público se renueva. El público se renueva. Bueno, que este año en teatro estuvimos viendo textos de Shakespeare y estuvo buenísimo. Sí. Perdón, claro, el autor de Lolita. ¡Ah! Escritor ruso, Vladimir. Lolita, claro. Que está la película, pero él es escritor y está la novela no la leí y vi la película de... ¿Cómo se llama el de Odisea al espacio? Kubrick. De Kubrick. Sí, hay una más nueva también del año 2000 algo que también está muy buena, pero polémico, ¿no? Es polémico, muy. Sí. Muy polémico, una menor de edad que tiene un vínculo con un señor grande. Muy grande. Muy grande. Bueno. Respiramos. Suspiramos. Y pasaron cosas. Y sí, la verdad que me descolocaste, pero bueno, nada. Supongo que tendrá una dramaturgia y una cuestión importante, ¿no? Para ser conocida, es una película. Está un libro y una película. Nabokov, que mencionaste, es el que escribió la novela, y después hubieron películas, una de Kubrick y otra, y decía ese, una más moderna. Pero bueno, todo un tema ese, ¿no? ¿Tenés algo más ahí, Nico, o querés que pase? Estoy leyendo un montón de cosas, pero tenía una que me quedé pensando. En el 2019, un día como hoy, la justicia de Brasil reduce a 8 años, 10 meses y 20 días la pena de 12 años de cárcel dictada por una corte inferior contra el expresidente Lula da Silva. Ah. Que después esto se apeló y después él quedó en libertad, de nuevo, por inconstitucionalidad del proceso que lo llevaba a estar preso. Parece que es algo que se repite en Latinoamérica, esto de meter preso a ciertos dirigentes. Es un modus operandi. Representabilidad. Es un modus operandi, sí. Y hay algo mucho, ¿no?, del avance de la ultraderecha, del líder político más emblemático de los partidos populares, preso, ¿no? También ha pasado en Perú con Castillo. Bueno, hay que... No quiero hablar más, no quiero decir cosas que no sé, así que la dejamos ahí. La dejamos ahí, te la dejo picando. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar del... Mirá, los franceses votan por primera vez de acuerdo con el sufragio universal establecido en el país, pero no me dice si quién votaba, che, no me dice quién votaba en 1848. Pero estoy segura, capaz que hasta perros votaban, pero las mujeres no votaban. Te doy un dedo si querés, mirá. Estoy tan segura. Pongo un dedo. El meñique, que no lo uso mucho, pero sé que no lo voy a perder. También en 1516 fue la proclamación de la ley de pureza de la cerveza bávara por parte del duque Guillermo IV de Baviera. Ley de pureza de la cerveza. Ley de pureza de la cerveza baviera. Como trabalengua. Sí, está raro. El 23 de abril... Pasaron cosas raras. Está como... Está pasando un montón de cosas, Anico, no saben acá todo lo que está pasando internamente. Ustedes no lo pueden ver, pero le da calor, se ríe calor. Sola. Además, es como que yo agarré y usé la página que nos recomiendan acá desde la producción para sacar las efemérides, sí. Y está muy amplio y hay cosas raras y bueno. Decía alguna de las raras, una de las que no, en las que está censurando. La que estoy censurando, sí. Uy, justo saqué la página. No, yo una vez, vos sabés que una vez tuve un dilema por censurar un libro. Me censuré un libro de mi biblioteca. Arranqué hojas directamente. Y me pasaron un montón. ¿Lo prendiste de cosas, fuego? Lo... Las hojas sí. Las hojas sí. Las hojas sí. Porque yo tenía una biblioteca en donde vivía, en el campo. Y la idea era, o sea, estaba a mano de cualquiera y caían familias, amigos con hijos y adolescentes. Sí. Y era filosofía en el tocador del Marqués de Sade. Y está interesante la primera parte, más filosófica, pero después, es Sade, ¿no? De ahí sale el sadismo. Sí, claro. Y después se pone súper turbio y me pasó de que leí cosas que no se me hubieran imaginado hacer. Tipo como, no, nunca se me hubiese imaginado hacerle esto a una persona, en torturas horribles. Y dije, no sé si quiero que esto lo lea un adolescente o un niño, pero entré en contradicción porque yo no estoy muy de acuerdo con la censura, estoy de acuerdo con que se hablen las cosas, pero digo, lo que a mí me pasó fue, si a mí esto no se me ocurrió, y viene alguien pequeño y lo lee, es como que estoy introduciendo una idea que no sé, me causó un montón de cosas, terminé decidiendo censurar esas páginas. No el libro, pero las páginas donde aparecen esas torturas, las arranqué y las quemé en el lugar. Polémico. Polémico, la verdad que sí, polémico. Pero bueno, son cosas que pasan, digo, no es la primera vez que se censuran, no se prenden fuego libros. ¿Es la realidad? Ay, me agarré tentación porque fue como que hice una quema de libros. Hiciste una quema de libros, ¿entendés? O sea, esto ya es histórico, Dios mío, hereje. Ahora los entiendo a todos los censuradores, estoy de su lado, chicos, al final soy nazi. Sí, sí, yo no puedo leer las efemérides porque vamos a perder la seriedad, No, pero a ver por qué no sería, decime que ahora me da mucha intriga. No, es que acá no sé si hay un error tipográfico, yo le voy a contar, estoy leyendo sobre el medio de Infobae, donde hay muchísimas efemérides. Dice un 23 de abril, pero de 1844, comienza la publicación de los Anales de la Universidad de Chile, la obra periódica en español más antigua de América. Sí. Yo creo que acá es los anuales primero de la Universidad de Chile, pero no... No, son anales. ¿Son anales? Son anales. Ok. es un poco... se puede malinterpretar, pero son eso, los anales. De eso me reía. Ah, claro, estabas ahí como con pudor, digamos. ¿Sabes qué pasa? A la gente acá le interesa la política, viejo. Le interesa la política, le interesan otras cosas. No les importa los anales. Esto de los anales, qué pasó hace 300 años y qué sé yo... Sí. Está. Podemos invitar a la gente a que siga participando por el juego para irse a comer una rica, rica fondue a Fondue Bar de Ollas. Comentarles también, algo estaba leyendo ayer y quería preguntarte, sé que has traído una noticia relacionada con el tema, pero bueno, ya que estamos antes, hacemos un anticipo. ¿Qué pasa en Tierra del Fuego? ¿En Tierra del Fuego? ¿Qué no pasa en Tierra del Fuego? ¿Qué no pasa en Tierra del Fuego? Hay amenaza de terremoto. Ok. Un terremoto nivel 7, o sea, quilombo. Grado, no nivel. Grado, nivel. O sea, es como 7 por el carro, Por el carro de, del tarot. Del tarot, se lleva todo puesto. Se lleva todo puesto. Y bueno, parece que había un observatorio de basura espacial o algo así. No tengo acá ahora mismo la noticia, pero más o menos lo que recuerdo. Un observatorio de capitales extranjeros, capitales británicos, que estaba en una estancia privada ahí en la localidad de Tolhuin, que Tolhuin es el municipio que está en el medio de la provincia, es el corazón de la isla, digamos. Pero parece que había ciertas irregularidades y que parecía que se podía generar, no sé, con la tecnología que tenía este observatorio, supuestamente de basura espacial, ciertos riesgos de soberanía nacional, porque su tecnología permitía espionaje, digamos, intervenir, bueno, comunicaciones, saber acerca de las flotas que estaban en agua argentina, digamos. Así que, bueno, ahí hubo un quilombito con eso. Tierra del Fuego es un lugar súper estratégico, está ahí nomás de la Antártida, es una zona también que tiene como un fuerte... pesa mucho el tema Malvinas, no solamente por la cercanía, sino porque recordemos que es Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur y Malvinas Argentinas, el título de la provincia. Y no por eso solamente, sino porque, bueno, es una zona donde se comparten un montón de recursos estratégicos y donde también se está poniendo el visto porque, una, es un lugar frío donde... se está pensando también poner quizás estas supercomputadoras para inteligencia artificial, porque bueno, porque sería facilitaría el tema de la refrigeración de estos super sistemas de computación. Claro. Por los recursos marítimos de pesca, por ejemplo, también por el petróleo, digamos, es una zona muy estratégica y que es el puerto también, la entrada a la Antártida. Sí. O sea, es una zona muy estratégica y en algún punto pasa algo con los recursos también, ¿no? Como que se han recortado programas, la sí. industrialización. Se quiere, ahí yo leía unas noticias más conspiranoicas que no sé si atraer acá, pero como sí. esto de despoblar Tierra del Fuego para que entregar la soberanía y entregárselo a otras naciones, ¿no? Claro, estuvimos... Sí. Sí, sí, sí. No, no, que estuvimos cubriendo la otra vuelta esto que sucedió, que aterrizó un avión con diputados de Estados Unidos, sí. que en eso no fue informado la población, que no hubo un registro, o sea, un comunicado oficial de por qué estaban estas personas ahí. Bueno, fue en su momento Milei para allá con la jefa del Comando Sur, que se dijeron estas declaraciones fuertes de que bueno, de que es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Y están habiendo movimientos militares, digamos, están habiendo ejercicios militares en la zona que tienen que ver con supuestamente la seguridad nacional, pero es entrenamiento de tropas extranjeras, así que está raro. Está raro lo que pasa con el fin del mundo, justamente, ¿no? En esta era, en esta época de los tiempos, así se le dice, ¿no? El fin del mundo, a Tierra del Fuego. Bueno, podemos... muy interesante, gracias, Nare, la verdad, por el aporte, porque la verdad que es como que, bueno, ¿viste? Yo leía la noticia ayer y digo, qué loco, ¿no? Qué loco que ya estemos en esta, pero estamos en esta. Vamos a... El otro día estuvimos en Sacha Libros haciendo sí. el programa y hubo un sorteo de un libro y también un sorteo de un curso de tijeras. ¿Un curso de tijeras? De dibujo con tijeras, sí, es un curso que es un curso anual, que es okay. sábado cada 15 días, y un curso de... como que me quedé en shock, claro. Me pasó como lo de anal, ¿viste? Sí, como... sí, sí, sí. ¿Qué? Entonces tenemos a los ganadores acá que no los llegamos a informar porque ese día la verdad corrimos un montón, pedimos disculpas a la querida audiencia que estaba presente y esperando quiénes eran los ganadores. El ganador del libro fue Eduardo Furque, la producción se va a estar comunicando con Eduardo para que vaya a buscar el libro a Sacha. Y la ganadora de tijera fue Celeste La Fuente, también la producción se va a estar comunicando para entregarle el voucher, supongo, o bueno, anotarla al curso y que lo disfrute. Bueno, voy a pasar de vuelta el número de teléfono. Voy a dar una última pista, dale, ¿te parece? Dale, dale, dale, porque no hay ningún mensajito. No hay ningún mensajito. Nadie quiere ir a comer la fondue al bar de ollas. O no tenemos señal, no sé. O no tenemos señal. Igual hace poco tenemos el teléfono a mano. Bueno, no nos vendas. No nos vendas. Yo soy sincera, ya está. Hay que, en teatro siempre decía, hay que blanquear todo y hacer de eso una oportunidad. Bueno, está bien. Eso es, sí, el teatro dentro del teatro. El teatro dentro del teatro. Bueno, les pasamos de vuelta al número 2664-003011. 2664-003011. Y le contamos que el personaje para el día de hoy, a ver, ¿qué les puedo contar de él? De él. Bueno, eso ya es un dato. Les cuento que perdió la movilidad de una de sus manos. la mano izquierda. Mirá. En la batalla. Mirá. Por si. Esa... No es Scioli. No es Scioli. ¿Sabes quién se reunió con Scioli? No me acuerdo. Álvarez Pinto. Álvarez Pinto. Para hablar de turismo. Ahí va. No sé si se dieron las manos. Sí, no sé si han hablado de los nuevos influencers para la próxima campaña de turismo, a qué claro. influencer van a usar para llamar y captar el público. Pero bueno, no sé de qué. Dicen que Scioli le robó la germu al Indio Solari. Te tiro esa. Aparte, yo, o sea, lo que no puedo entender, si nosotros venimos poniendo tanto nivel lingüístico y de recursos para hacer entrevistas serias. Bueno, dicen que Scioli le robó la germu, que se pestañó, si pestañó el otro. Bueno, sí, he escuchado dicen ese cosas. Rumor, me dio gracia cómo lo has traído. Como lo si... puedo decir así porque soy mujer. Claro, no, si lo digo yo soy un desubicado. ¿No? Obvio, es... obvio, ¿qué no cosa, te lo permitiría loco? Jamás. acá nos hacen señas de que quieren un cafecito. De que quieren un café. Un café largo pidió. Mirá, doble no, extra. Hoy no llegué a armar el mate todavía. Bueno, vamos a estar hablando en el próximo bloque. No, tranqui, ahí lo armamos en este. Me vuelvo cuando loca escuchamos si este, no esta canción. Mate. Tampoco te traje chipá, que me mandaste un mensaje, no. Che, trae chipá. Pero bueno. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la misión Artemis, con alguien que sabe mucho de astronomía, que se llama Jonathan Mirá. Jonathan Mirá, muy bueno. Viste, como que no se aguantó y miró. Claro, o sea, él estaba destinado desde su nombre a mirar, y en este caso a mirar el cielo. Así que le decimos al público de la audiencia querida que vamos a estar con esa entrevista, va a ser telefónica, vamos a estar a vivo. Hay algunas preguntas preparadas acá desde el equipo de Aire Fresco y hay algunas cositas como para presentar el bloque, pero que la gente se anime también a hacer preguntas cuando tenemos entrevistados, que se anime a decirnos, che, ¿y qué opinan de esto? ¿O qué pasa con esto? Hay a veces oyentes y parte de la audiencia que lo hace, que nos mandan, che, ¿qué onda? ¿Qué onda? Che, ¿qué onda? Nos pone. Así, che, ¿qué onda con el establishment? Todo bien. Con el establishment de Argentina, ¿viste? Así nos ponen. Bueno. Y bueno, pará, acabamos de decir la germu de no sé quién. Bueno, acá ese ya terminó su café, así que nos vamos. Ahora estaba picando una pelota, ¿viste? Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más Aire Fresco. Radio Comunitaria Identia FM. Caída libre para vos. compras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria 103.3. Le recordamos a la audiencia que estamos jugando por una fondue en Fondue Bar de Ollas en Cortadera, así que no dejes de mandarnos mensajitos y participa por una fondue para dos personas. Ya dimos algunos datos, ya estuvimos dando algunos datos. Dijimos que el personaje que ustedes tienen que adivinar, por si acabas de sintonizar el programa y todavía no sabes de qué se trata el juego. El juego consiste en que tenés que adivinar qué personaje es el que trajimos hoy. Ya dijimos que le pasó algo en la mano izquierda, tuvo ahí un problemita, le quedó medio inmovilizada en una batalla, que tiene que ver con las efemérides del día de hoy. Y también dijimos él. Así que bueno, ahí ya hay bastante. El que si no adivinan es porque no quieren. ¿Estamos en comunicación, Nico, con Jonathan Mira? Estamos en comunicación, los saludamos acá. Muy buenos días, Jonathan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer poder compartir esta jornada mañanera con ustedes. Igualmente, Jonathan, te habla Narela y Nico de Aire Fresco. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jonathan Mira. Él es guía especializado en turismo y vamos a estar hablando un poco acerca de, bueno, la misión Artemis, ¿no? Así es, si bien no soy un especialista del tema, pero sí podemos arrojar algunos datos, algunas perspectivas de fondo que es muy interesante comprender. Perfecto. Contanos un poco, Jonathan, ¿cómo es que vos te interesaste por el cielo, digamos? Bien, encontré a la gente que, bueno, soy prestador de turismo alternativo, habilitado por la Agencia Córdoba Turismo y a su vez soy monitor astronómico de Starlight y acreditado por la Fundación Interlay. Es una entidad pionera que se encarga de preservar los cielos oscuros de la contaminación lumínica, ¿no? Una problemática que es silenciosa y desconocida a nivel mundial. Y yo como me inicié en esto de los cielos en un viaje por Sudamérica de un año, recorriendo el continente, estuve en una ciudad llamada Cusco, en un museo donde antiguamente era el Coricancha, el templo del sol de los incas. Vi una obra en Vilcamayu que era la representación andina de la Vía Láctea, ¿no? La representación inca, con más precisión. Y era el río del cielo, ellos, lo que nosotros en Occidente denominamos Vía Láctea, bueno, ¿no? ellos lo denominan, veían un gran río del cielo. Esa obra, yo no entiendo nada de arte, pero esa obra de alguna manera me inspiró de manera cautivadora, de que, bueno, si no conocía mi cielo, no podía descubrir otros cielos humanos, ¿no? Ajá. Y de ahí fue como de alguna manera nace mi proyecto y mi interés por el cielo. Qué bueno. Está bueno esto que traes, que todo esto sale de la cosmovisión andina, ¿no? Y de los pueblos incas, entiendo, en su momento. ¿Has estado en Nazca también? No tuve la suerte de sí recorrí, digamos, a través de Perú, sí. Pero no tuve la suerte de conocer Nazca. Claro, sí. Pero bueno, es muy lindo, está bueno saber que son miles y miles de años de sociedades y culturas que miran el cielo, ¿no? Y que pueden interpretar de alguna manera con constelaciones, con... Yo siento, siempre pensé cuando estuve, también estuve en Perú y tuve un acercamiento a esto también, y pensaba esto de que miles de años atrás el cielo se veía de otra manera, que se veían más cosas, porque había menos contaminación, no sé. Esa es una, no es un dato, es una opinión que se me venía a la cabeza. No, exactamente. Además, piensen que el cielo forma parte de nuestra identidad como especie, de cuando éramos nómadas, y debimos mirar las señales de los astros para poder sobrevivir, ¿no? El cielo también era una cuestión de supervivencia, tanto para la caza como para la siembra. También hay parámetros que se repiten con el cielo, y bueno, eso está asociado con la tierra, y de alguna manera, bueno, permitió a sociedades que abandonaron el nomadismo, ¿no?, para convertirse en sedentarios. Por ejemplo, ahí en Perú, una de las sociedades más antiguas como esta civilización de Caral, ¿no? Y bueno, justamente esto de tener calendarios astronómicos, ¿no? Y ya poder predecir estos ciclos de la Tierra relacionados con el cielo, aumentan las posibilidades de supervivencia. Bueno, entonces, en el cielo también el conocimiento se juega en cuestiones pragmáticas y simbólicas de poder, ¿no? Como lo sigue siendo también, de alguna manera, hasta el día de hoy con esto de Artemis. Claro, antes de entrar en Artemis, quería preguntar, ¿qué es el astroturismo? ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Qué le podés traer a la audiencia qué es el astroturismo? Bien, básicamente el astroturismo es una modalidad de turismo sostenible, ¿no? Que pone en valor una serie de recursos naturales, equipos técnicos y también elementos patrimoniales asociados a la astronomía. Y en esa definición genérica, no amplia, podemos incluir, no sé, un montón de experiencias como desde ir a un planetario, ir a un observatorio. Ahora, actualmente se asocia el astroturismo particularmente con una experiencia por antonomasia en la cual me especializo, que son las observaciones astronómicas a cielo abierto, ¿no? Donde un conjunto de personas se desplaza fuera de la contaminación lumínica, ¿no? Para acceder a un cielo oscuro, limpio y estrellado, ¿no? Piensen que más del 85% de los habitantes de la población mundial vive en cielos urbanos, ¿no? Donde por la contaminación lumínica casi no se puede ver a estrellas. Podríamos decir que, no sé, que 8 de cada 10 personas en el mundo nunca han visto la Vía Láctea. Un dato realmente estremecedor, ¿no? Lo que nos convierte en una de las primeras generaciones de ser humano que hemos dejado de ver el cielo. Entonces el astroturismo, bueno, no es esta oportunidad, esta ventana en la que la gente pueda conocer su cielo. Sí, está muy bueno. Y acá nosotros somos de la localidad de Villa de Merlo, donde es la radio. ¿Hay astroturismo, sabes? Creo que tengo enterado que sí, no sé si hay como un observatorio de un aficionado, pero tengo entendido que sí, que se desarrollan experiencias de turismo astronómico. Yo hace bastante que no voy a Merlo, creo que fui en el año 2018 al puesto del Tono, ¿puede ser? Sí. Me recuerdo, no me falla la memoria. Fui con trekking, pero bueno, últimamente ha estado tomando mucha notoriedad, ¿no? Entonces, bueno, se está desarrollando bastante a nivel país. Bueno, ahora sí, nos podemos meter de lleno. Entonces, bueno, sucedió la expedición Artemis, que el mundo estuvo hablando de eso, la gente viendo los despegues, la nave, cuestiones, datos curiosos, imágenes que han recorrido, todo, han colmado las redes, ¿no? De los planetas, desde la perspectiva de la Luna, la otra cara de la Luna. ¿Cuál es el objetivo? Vos que estás más empapado en el tema, ¿cuál es el objetivo de Artemis hoy de esa misión al espacio? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? Bueno, no, excelente pregunta. Vamos a empezar un poquito por el principio, ¿puede ser? No sé sí, cómo claro. Toma tiempo. Estamos bien. Bien, bueno. Artemis, empezando por el nombre, ¿no? La procedencia etimológica es un nombre griego. Artemis es un... Artemisa sería en español, ¿no? Es una diosa que tiene advocaciones, representaciones con la luna, ¿no? Y a su vez es la hermana gemela de Apolo. Entonces, bueno, de alguna manera Artemis nace como una expedición, ¿no? Gemela a la expedición a Apolo de hace 50 años, en la década del 60. Y la gente tiene que tener en cuenta, ¿no? Que esta exploración del cielo se produjo en un contexto muy particular, ¿no? De una guerra fría. Producida por, bueno, Estados Unidos en el bloque capitalista occidental, y del otro lado teníamos a la Unión Soviética. De alguna manera llevaron este conflicto, ¿no? de querer dominar el mundo, lo llevaron de la Tierra al cielo. En su momento era una carrera de velocidad, ¿no? Por quien lograba, ¿no? Los mayores avances tecnológicos, así por ejemplo los rusos la Unión Soviética en ese momento en su derrotero, bueno, pusieron el primer objeto en el espacio con un satélite llamado Sputnik, el primer ser vivo, una perra que llamaron Laika, el primer hombre, la primera mujer, y bueno, los Estados Unidos ante esta desventaja, ahí donde surge la creación de esta agencia espacial que muchos deben conocer, muy famosa como la NASA, uh-huh. y logra poner el hombre en la Luna, ¿no? Hubo muchísimas misiones Apolo, de hecho más de 16, la más recordada de todos, Apolo 11, la que pone el hombre en la Luna. De alguna manera ahí es como que termina la carrera espacial. Si bien después hubo más expediciones hasta la número 16, y después la NASA aborta, ¿no?, algunas misiones, porque ya habían cumplido su cometido, ¿no?, de derrotar de alguna manera a la Unión Soviética, que también abandona esta carrera. Hoy sucede que en un contexto, ¿no?, similar, China ha tenido grandes avances sobre lo que denominamos el lado oculto de la Luna, ¿no? No el lado oscuro, porque la Luna, digamos, hay momentos que nosotros no, si bien no la vemos, ese lado está iluminado, pero sí en el lado oculto, bueno, ha tenido avances significativos. Lo que llevó a Estados Unidos, de alguna manera apresurada, a poner todos sus esfuerzos, todo su presupuesto en esta expedición que hoy llamamos, se llamó Artemis, ¿no? Y básicamente también se siguen jugando cuestiones simbólicas de dominación y poder, uh-huh. Del cielo. Y la gran diferencia es que antes era una carrera de velocidad y hoy es como si fuese una carrera de resistencia, ¿no? Porque el objetivo que tiene, digamos, hoy es establecer bases en la Luna, ¿no?, para dominar recursos lunares y así poder hacer en un futuro expediciones, por ejemplo, a otros planetas como Marte. Pero básicamente eso es lo que hay que entender, ¿no? No es por una cuestión de ciencia y avance, sino que en el fondo siempre hay cuestiones de dominación y de poder. Sí, por favor, Nare. ¿Cómo estás? Te saluda acá Narela, Jonathan. Te hago una consulta. Recién me estoy como enterando de esta búsqueda, ¿no?, del proyecto Artemis. Entonces, vos lo que estás diciendo es que el objetivo un poco es establecer una base estratégica. Una base estratégica para buscar posibles recursos. Exacto, digamos que utilizan en la Luna como un gran laboratorio de exploración y pruebas, ¿no? Que un poco también Artemis eso, ¿no? Es ir probando equipos, pero bueno, como van también humanos, los sistemas de seguridad tienen que ser recontramente chequeados, por eso de hecho en un principio la misión Artemis estaba dividida en tres y ahora en cuatro, ¿no? Nosotros lo que vimos es Artemis 2, donde bueno, una nave tripulada por humanos, ¿no?, hace un sobrevuelo por la Luna. Y sí, básicamente la disputa es eso, ¿no? Es territorial por los recursos de la Luna. Se sabe que en los polos, sobre todo en el polo sur de la Luna, hay recursos como agua congelada y de ahí pueden salir derivados, ¿no?, como por ejemplo el oxígeno para establecer bases o también el hidrógeno para generar combustible, ¿no? Entonces, bueno, ante avanzadas chinas, ¿no?, que tienen un programa de hierro porque no dependen de una democracia, ellos pueden establecer, digamos, planes de 30 años, ¿no?, a paso de hierro. Entonces el objetivo de los chinos es establecer una base y bueno, y esta fue la ofensiva yanqui que de alguna manera quiere seguir manteniendo su predominancia en el espacio, ¿no? Sí, hay otra extracción de helio, puede ser, otro mineral que... Sí, hay una serie de elementos, ¿no?, que están justamente en disputas. Y eso también hace que el control de estos recursos, ¿no?, lleven a esta nueva carrera espacial que todos lo vamos a poder ver. Creo que en los próximos años, bueno, se van a ver ofensivas y contraofensivas y avances, ¿no?, de esta nueva gran superpotencia como lo es China, ¿no?, que ya, uh-huh. ya tiene su propia estación espacial en el espacio. Y el proyecto Artemis, ¿qué países participan o es propio de la NASA? Bueno, no recuerdo bien ahora, pero sí es estratégico. Por ejemplo, Argentina también está participando, de hecho puso un satélite en órbita, el satélite Atenea, comandado también, bueno, de influencia de Córdoba, ¿no? La CONAE, y de diferentes universidades, un proyecto que ha quedado bastante orgullo. Pero bueno, hay una serie, ¿no?, de países que están alineados, como lo mismo hace a su vez China, ¿no?, que también, por ejemplo, ahora tiene apoyo de Rusia, ¿no? Uno de los enemigos históricos de China. Sí, también hoy leía, cuando preparando esta entrevista, que hay también la India tiene un... Exacto. India y también la Unión Europea, y que hay ahora empresas privadas que se están dedicando a poner recursos en investigación y que hacen más bajos los costos, ¿no? Porque acá lo que también entiendo que se juega es el dominio tecnológico, esto de controlar satélites, las comunicaciones, las navegaciones en el espacio y una estrategia de defensa, ¿no? Bueno, justamente para poder dominar estos recursos hay que desarrollar tecnología, y como excelente, de manera excelente marcaste vos en la pregunta, ¿no? Bueno, justamente estos programas posibilitan el desarrollo de esta tecnología y también de experimentación, ¿no? Como lo es el programa Artemis. Sí, exactamente. Jonathan, ¿vos querés aportarnos alguna conclusión, opinión de qué sucede, qué más sucede en el cielo hoy? ¿Cuál es la disputa? Bueno, un poquito lo que venimos mencionando, que esta vez, digamos, no es solamente una foto, como fue la primera carrera espacial de ir y volver, sino que es la permanencia, ¿no? Intentar radicarse para justamente poder controlar el dominio de los recursos. Entonces lo que vamos a ver son estas tentativas, ¿no?, de lograr establecerse. Por ejemplo, yo desde la Fundación Starlight ya hemos tenido formaciones donde han, por ejemplo, hablado de especialistas de arquitectura lunar, ¿no? Ajá. O arquitectura espacial. Entonces, si uno ve que ya hay estos proyectos y ya hay financiamiento de gente que obviamente vive y desarrolla proyectos así, bueno, hay una fuerte intención que, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Como si bien creo que la gran mayoría somos jóvenes y no vimos la primera carrera espacial, bueno, vamos a ver la nueva generación de los conquistadores del cielo. Claro. Sí, entendemos que se avanza sobre una estación espacial, que se quiere construir una estación espacial. Pero, ¿y una estación espacial que sería gente viviendo ahí o es tecnología establecida ahí? No. La idea es llevar humanos que estén permanentes, ¿no? A veces uno por ahí empieza a divagar y piensa que si esto llega a lograr tener éxito en algún momento con el avance, no sé, hasta podamos ver personas que lleguen a nacer en la Luna. Algo bastante loco, ¿no? La verdad que sí. Improbable, pero bueno, todo apuntaría que el desarrollo de los avances y los objetivos de presupuestos millonarios, ¿no? Por ejemplo, no sé, Estados Unidos hoy tiene un presupuesto de 90 mil millones de dólares, apuntan hacia eso, ¿no? ¿Y sabes qué empresas tienen interés en este proyecto? ¿Qué empresas multinacionales han aportado o que están interesadas en este proyecto? Sí, por ejemplo, habrán sentido nombrar un importante empresario, ¿no?, vinculado al mundo de la ciencia, que es Elon Musk. Sí. Él tiene una empresa que se llama Space X, ¿no? Entonces, bueno, eso está, lo mencionó tu compañero y está muy bueno destacarlo, que esa es la diferencia que tiene Estados Unidos con, por ejemplo, China, donde el financiamiento solamente es estatal. Ajá. Pero China no depende de las democracias, ¿no? Entonces su financiamiento, digamos, mucho más robusto, tiene un plan que no es frágil en ese sentido. Y sin embargo, Estados Unidos, además de como mencionaron ustedes, aliarse con otros países, depende de estas empresas privadas que son grandes aliados estratégicos, ¿no? Y cuando haces esa diferenciación, también depende del gobierno de turno en la política, bueno, de Estados Unidos para invertir, exacto, o para planificar los viajes al espacio. Exacto. Brillante esa acotación. Y esa es la gran duda, ¿no? Hay cosas que obviamente no sabemos y vamos a ir viendo cómo se desarrollan, porque, digamos, en Estados Unidos una democracia es de 4 años, si no estoy equivocado. Entonces, sí, muchos de estos planes están supeditados, ¿no?, a básicamente al

carpita, la herramienta piquetera, no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria. No se olviden de participar por la Fondue al 2664-003011. Y estamos en el piso ya con Walter Pollo, diputado en representación del Frente Justicialista por el Departamento de Junín. ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, Walter, vos sos diputado provincial. Te queríamos preguntar acerca de... ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué está pasando adentro de el Poder Legislativo? Bueno, sí, hace poquito que empezamos, el 1 de abril, arrancó la tarea legislativa. Uh-huh. Y bueno, agarrándole el ritmo, porque uno, viste, viene de acá de Merlo, pasa a la provincia, me acerco más. Ahí está, vos decime, yo... ahí está, perfecto. Es alto. Vamos de vuelta. Es alto, Walter, le queda bajito el micrófono. No importa. Bueno, como te decía, sí, haciendo el trabajo legislativo ahí, presentando proyectos, pedidos de informe. Ya venía pidiendo varios pedidos desde diciembre, que es donde asumo. Uh-huh. Eran 18 pedidos de informe en distintas áreas. Uh-huh. Pedido de informe que nunca recibí ninguna respuesta. Para la audiencia, ¿qué sería un pedido de informe? Que es parte del rol legislativo. Claro, legislativo. Ir a un área, por ejemplo, de infraestructura, preguntarle puntualmente al director de esa área, uh-huh, qué está pasando con tal obra, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la escuela de abandonada de Los Molles. Uh-huh. Lo vine trabajando, pidiéndole informes, no me respondieron. Pedí audiencia al gobernador, en conjunto con vecinos de Los Molles, porque estaban preocupados, que es una escuela que se paralizó la obra cuando asume Poggi, por un recurso de amparo que él presenta. Entonces se frenan todas las obras en la provincia que se estaban ejecutando. Acá en Merlo tenemos la 65, el centro de convención, el parque recreativo, bueno, distintas obras. La ruta, el ensanche de la ruta 1, todas obras que se paralizaron. Con respecto a la escuela, los vecinos estaban preocupados, me convocan, y porque se vence, es una donación con cargo que se le hace al municipio de Los Molles, donde se vence el mayo, ahora el mes que viene, en mayo. El dueño de la hectárea que donó puso el objetivo, es para una escuela que quiero que quede acá en Los Molles. Era 2 años la duración de la obra, les da 1 año más como para que la terminen por cualquier dificultad que suceda. Uh-huh. y se vence ahora en mayo. Está muy preocupado el dueño del lugar también, que claro, no se cumplió con los plazos. Viaje la a Villa obra Mercedes. Está a cargo del provincial. Es del provincia, son obras provinciales, venían funcionando perfectamente y una semana antes de que asuma Poggi, bueno, se hace el traspaso y se frena todo. La empresa siguió unos meses más con el obrador, con todo, a ver si se reactivaban las obras. No pasó, es más, hay más de 10 palets de materiales de cemento tirados en la intemperie que se perdieron. Walter, Nicolás te saluda. Para entonces, una donación con cargo quiere decir que para terminar de entregar esa propiedad y que sea efectivamente del Estado, tienen que terminar el colegio. Tienen que terminar la obra para que quede justamente en la localidad para claro, la cual se donó. Ese es el cargo, digamos. Ese es el cargo que se hace con fecha de vencimiento. Al no haber cumplido, el dueño ahora va a ejecutar esa cláusula. Yo viajé a Villa Mercedes, estuve reunido con él. No quiere que se utilice políticamente. Me dice, no, seguramente va a venir Poggi el año que viene, cuando sean las elecciones, va a anunciar, le va a poner el cartelito de vuelta y claro, va a jugar políticamente con la obra. No quiere eso. Entonces yo creo que mandó esta carta documento ahora el dueño para ejecutar ese documento. Una lástima, una obra muy importante en el año de la educación, justamente la paralización, no solo de esa escuela, está la escuela de Cortaderas, escuelas en Nogolí, hay distintas obras y muchas escuelas paralizadas. Bien, y te puedo hacer otra pregunta, sí. ¿Cómo funciona esto, o esto del pedido de informes? Vos solicitás el informe que te cuenten sobre una situación y ellos están obligados a... Sí, justamente. Si lo haces por fuera de la legislatura, que son los otros 18 que presenté, nunca me respondieron, pero hacerlo a través de la legislatura sí, tienen un plazo de 10 días por ley para recibir una respuesta. Dada o sea que ya tenemos el vencimiento del plazo, el apuro. Claro. Los vecinos necesitan una respuesta y sobre todo que se reúnan. Uno está pidiendo que se reúnan con el dueño a ver si pueden extender el plazo, pueden retomar la obra o por lo menos que no, para que no se pierda el terreno. Claro. Disculpen, tenemos una interferencia acá de sonidos. Problemas técnicos. Pequeños problemitas técnicos. Walter, bueno, recién hablábamos de esto, ¿no? Que parte del rol del diputado provincial es también pedir informes para controlar a los poderes ejecutivos y presentar proyectos o modificarlos o revisarlos. ¿Qué proyectos están trabajando hoy en la Cámara de Diputados? Bueno, hay diversos. Nosotros desde el bloque nuestro, en estas tres sesiones que tuvimos, ya presentamos más de 12 proyectos en conjunto. Míos son 7 proyectos y pedidos de informes son varios. Los proyectos de ley, los que presenté, es el boleto estudiantil interurbano, pero para terciarios y universitarios, que no está comprendido en la política de Estado de ahora de la provincia, ¿no es cierto? Claro. Está más encarado a primaria y secundaria y a docentes, que tampoco se está implementando bien porque no se ha comunicado bien. Sí, es cierto. Y se dejó de lado los que es terciarios y universitarios, que es a donde yo apunto. Pero más que nada, hacerlo ley, incluir todos esos también en la fundamentación que presento, que sea ley, que no sea porque depende el funcionario. Cambian los funcionarios y se pierden esos beneficios. Está buena la idea del gobierno provincial de que haya esta propuesta, ¿no es cierto?, este plan de gobierno de acceder el boleto, que accedan los estudiantes al boleto interurbano gratuito estudiantil. Pero se va el gobernador, entra otro y queda... queda en desuso. En desuso, queda, claro. O si lo quiere continuar, lo continúan, o si no, no. Entonces son derechos que tenemos que garantizarlo nosotros como legisladores, de convertirlos en una ley y que queden. Si hay algo que hicieron bien, perfecto, lo hagamos, lo potenciemos, lo mejoremos y que queden como ley. Perfecto. Ese es uno de los proyectos. Otro, la reserva hídrica, muy importante en estos momentos, la reserva hídrica de la Sierra de los Comechingones, apuntando a las cuencas, las nacientes, las vertientes, que es donde se tiene y había un vacío legal en ese sentido, porque se estaba con la ley de agua, se estaba priorizando los cauces, los arroyos solamente, no las cuencas ni los nacientes. Entonces ahí a donde apunto con la ley, fue muy bien vista, Te arreglo el micrófono, ahí está. Seguimos acá, ya le vamos a encontrar la mano, no sean problemas. Nare, agárrate el micrófono este de acá, así pueden continuar con la entrevista tranquilos. Este. Cambiamos así. Este para Nare. Creo que el tuyo está bien, Walter. El mío está bien, pasamos así. Tuvimos un problema técnico, es como que pasó... Para mí nos mandaron desde un satélite, o sea, saben que estamos haciendo esta entrevista y un dron, algo nos desestabilizó. Puede ser un dron también. Estaba teniendo problemas. Ya se va. Tengo el micrófono en la mano. Es nuestro Martín Fierro ese micrófono. Ahí está. Déjalo. Disculpa, acá. Walter. Acá. Walter, no, disculpa esta desprolijidad. Vos sabés cómo están funcionando con tecnologías de última edición, ¿no? Porque esto es increíble. Acá estábamos tranquilos, no pasó nada y es como que apareció un fantasma radial y empezó a sonar todo. Un DJ de la interferencia. No, bueno. no quieren que hagamos estas preguntas. Pero volvamos a las cuencas. Estamos acá hablando del agua. Que es muy interesante. Justamente. El tema de las cuencas, porque bueno, acá se está debatiendo también el proyecto de ordenamiento territorial y creo que de alguna manera roza, ¿no?, esta temática. Sí, es una... Bueno, es un proyecto que trabajamos mucho también con Lucía Miranda, que es nuestra concejala aquí en Merlo, que ella viene haciendo un trabajo enorme en el consejo. No se los está escuchando, ella junto con la minoría están presentando, se están plantando y no se los está escuchando, están haciendo lo que quieren. Tenemos el azud paralizado desde diciembre, se ha tirado ya 2-3 veces el agua porque se les ha podrido el agua para no inyectarla a la red. No quieren firmar, acá en el local te hablo, no quieren firmar el convenio municipio-cooperativa. Habrá que ver qué hay atrás de todo eso. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Pero bueno, en otra, si querés, en otro momento seguimos hablando un poco de acá. Seguimos hablando de eso, está bien. Volviendo a lo de las cuencas hídricas, el proyecto este es un proyecto que vino muy bien, les gustó. Yo me reuní con el intendente de La Paz, estuve con un legislador de Villa Dolores, un legislador de Córdoba, que le encantó el proyecto. Él lo va a replicar en la provincia de Córdoba para hacerlo no solo del lado este de San Luis, sino que encierre todas las cuencas de la Sierra de los Comechingones. También teniendo en cuenta que hay cuencas que se comparten, ¿no?, entre Córdoba. Claro, tenemos el arroyo de Piedra Blanca, que es un arroyo compartido. Pero después seguiría desde ahí, desde Piedra Blanca, hacia el norte, toda la extensión, y dando vuelta del otro lado, lo que sería Río Tercero, toda esa zona, también lo quieren replicar allá a ese proyecto de ley. Después hay otros proyectos que hay. Ese proyecto de ley, para entenderlo bien, protege las cuencas, protege el uso de las cuencas. Protege y hay que hacer estudios, mediciones, eso es lo que obliga a hacer las mediciones de agua, que es lo que, por ejemplo, acá en Merlo no tenemos. Hoy no se cuenta. Saber cuál es el caudal. ¿Cuál es el recurso, la cantidad de recurso para justamente encarar un crecimiento, una planificación, que es lo que se está viendo acá en Merlo? Y es necesario, sí, es muy necesario que se planifique, pero para planificar necesitas tener los datos, a ver con cuántos... ¿Qué recurso, con cuántos litros contamos? Claro. Eso hoy no está, por ejemplo. Y es para seguir. Obviamente está en el proyecto de ley que pido participación de las universidades, de las organizaciones que son idóneas, que son referentes en este tema, para que hablen y discutan y se amplíe, se enriquezca la ley con ellos, con el aporte de ellos, que son los que entienden en la materia, justamente. Después otros proyectos de ley, el registro, una delegación del registro del automotor acá en el departamento Junín, que eso ya me lo aprobaron, pasó en la totalidad de los diputados, votaron afirmativamente para que el Ejecutivo pida eso en Nación, porque eso es de Nación. Entonces, para hacer la gestión para que se instale una delegación del registro de acá vehicular en el departamento Junín. Ya puede ser, depende la parte de edilicia, si tienen edificios, o en Santa Rosa puede ser, o en Merlo, Carpintería, Los Molles, porque dependemos siempre de Tilizarao. Claro. Trastornos con los turnos, no hay nunca. Las verificaciones de las plantas. Sí. Hay en Concarán, en Quines, en Villa Mercedes. Los otros días estaban cerradas, estaba de vacaciones el de Concarán y habían vecinos de acá de Merlo que tuvieron que ir a Buena Esperanza. Claro. Tomar. Son distancias, pero... Sí, no es un servicio que se encuentre acá en esta parte de la costa del Valle, ¿no? No. Ni en Merlo, ni en Carpintería, ni en ninguno de los pueblos aledaños. En ningún lado. Por eso, bueno, con las reuniones con los vecinos, la necesidad que uno ya conoce la zona, ya sabes que se viene pidiendo hace años. En un momento se pidió para que se traslade el registro del automotor de Tilizarao a Merlo, pero en este caso no se pide que se traslade, sino que se abra otra. una nueva delegación en el departamento Junín. Está muy bien. Bueno, Walter, te quería hacer una consulta. Recién vos hablabas que todavía no llegó a la Cámara, pero quería conocer quizás tu opinión, si te ha llegado información acerca del proyecto que presenta Claudio Poggi acerca de la reforma constitucional de la provincia. Bueno, sí, sabemos lo que se dijo en la apertura de temporada. Es una reforma netamente electoralista, ¿no es cierto? Uh-huh. Le calza el traje justo a él, porque la hace a medida. No está convocando, lo raro porque no está convocando ni siquiera a sus propios aliados en esta coalición que él tiene, no los ha convocado tampoco. O sea, se ha reunido él solo con su gente y está modificando a su antojo la Constitución. Y no es lo que necesita, quiere cambiar algunos artículos, y yo creo que la Constitución hay que hacer un trabajo serio, hay que modificarla en varios puntos. ¿Ya ha quedado vieja? Sí, ha quedado ya obsoleta y hace falta algunos cambios. ¿Qué es lo que se quiere modificar en la Constitución provincial? Se quiere modificar la duración de los mandatos, que no se puedan prorrogar, que no sean de más de 2 mandatos, que sean solamente 2. Él ya como que dijo que uno no va a ser, o le sumaría como para que ya quedara encuadrado en eso, a él le quedaría una más. Lo que pasa es que no está siendo claro, por lo que nos pasan, nos dicen de lo que presentó en el Senado, es de que apunta a gobernadores, pero no está siendo claro, consejos deliberantes, los municipios, los intendencias las deja como que puede existir una tercera reelección. Entonces eso es lo que nos está preocupando y estamos esperando para tener el análisis. Recibir el proyecto. Hay intendentes que van a poder, ponerle acá en Merlo, que se puedan elegir 3 veces el intendente actual, o Maxi Frontera en Villa Mercedes, que se pueda tener una reelección. Entonces estamos, porque esa parte todavía no la habló. Entonces estamos preocupados por ese tema. Okay. Para la audiencia, ¿cómo se trabajan estos proyectos? Por ejemplo, el gobernador hace el proyecto. ¿Cómo entra a debate en la legislatura? ¿Cómo es todo el proceso administrativo, digamos? ¿Y cuál es la tarea de ustedes? Claro, justamente es hacer el análisis con los asesores legales que uno tiene también, porque uno no está solo, o a veces uno es la cara visible como diputado, como concejal en el caso acá de Lucía, pero por ahí tenemos los asesores legales, abogados, un equipo de trabajo que necesitamos que nos aconseje, que vean, nos sentamos con ellos y son horas que está estudiando cada proyecto, ¿no es cierto? No es solo tarea de una sola persona, es de un equipo que está atrás. Acá en el equipo de Merlo, por ejemplo, somos más de 10 personas trabajando, recorriendo, organizando reuniones. ¿Es un equipo multidisciplinario? Exactamente. Hay de todo. Mira, tenemos abogados, psicopedagogos, psicólogos sociales, contadores, para ver, ahora se viene el armado también del Tribunal de Cuentas. El jueves próximo recién me llega la asamblea para la conformación del Tribunal de Cuentas, y ahí sí necesitamos los contadores también que nos asesoren, quienes seguramente van a formar parte de esa asamblea, ¿no es cierto? De ese consejo. Bueno, Walter Poggi, muchísimas gracias por tu entrevista. Muy interesante todo lo que nos trajiste acerca de la función, de todos los proyectos. Hay otros proyectos que ya hay uno que ya salió, que es el de que me llama ayer el presidente de la Cámara, el señor Leyes, me dice que hay un proyecto que va a salir por unanimidad de los que presento, que es el día 21 de junio, el día de la Cofraternidad Antártica. Me llama personal de la base Marambio para incluirlo en el calendario escolar a ese día, para visibilizar. Argentina es el país que más bases militares tiene en el mundo. Mira vos. Es un dato no sabía. Bueno, y parte de la base Marambio es la más grande. Claro. Pero tenés un montón de bases en la Antártida. En todo el mundo. Entonces, sí, San Luis era una de las 3 provincias en el país que no la tenía esta ley y no había adherido para tenerlo dentro del calendario escolar. Entonces, le gustó. Estuvimos hablando con el presidente de la Comisión de Educación, que es Moriñigo. Les pareció muy bueno, entonces va a salir por unanimidad. Qué bueno esa temática. Hoy cubríamos un poco lo que está pasando en Tierra del Fuego, y también recordar que somos un país bicontinental, ¿no? Seguro, exacto. Así que, está bien visto, y bueno, esperaremos. Y después otros proyectos más. Otra que tenía, sí, que sale ahora. Una pregunta también, antes que la excepción, por ejemplo, para los veteranos de guerra, hacerle los homenajes de los bienes públicos, que los puedan nombrar. Ajá. Los bienes públicos. Plazas, calles, en vida. Hay leyes que dicen que tienes que pasar más de 10 años de fallecido una persona para que te pongan el nombre en una calle, por ejemplo. Sí. Entonces yo lo planteo como una excepción, está dentro de los articulados de la Constitución, se permite, ¿no es cierto?, para que esos homenajes se los den en vida a los veteranos. Les debemos tanto a los veteranos de Malvinas de guerra, que yo creo que sería una caricia al alma. Un abrazo ahí, un abrazo. Después de tanto poco reconocimiento, quizás que han muy tenido. Muy poco reconocimiento que vienen teniendo. Entonces es un acompañamiento y un mimo al alma. Sí, claro. Walter, una pregunta. Hoy, 2026, año de la educación en San Luis. ¿Crees que la Cámara está representando con las leyes y las regulaciones que están haciendo a la educación? ¿Hay modificaciones que favorecen a la educación desde el plano provincial? Mira, ¿te acordás? No sé si vos eras, cuando eras chico, teníamos Pascua, yo me acuerdo de los huevos, viste que vaciábamos los huevos, los pintábamos, los adornábamos, los dejábamos muy bonitos, pero adentro, sí, estaba hueco. Bueno, sí, yo pienso que es ese el anuncio del gobernador en cuanto a educación. Es un cascarón vacío, sin fundamento, sin ayuda. Si no empieza a modificar los salarios de los docentes, la ayuda realmente. Hoy la educación la están sosteniendo los docentes, pero con un amor y una vocación tremenda. Pero no pueden llegar a fin de mes. Docentes rurales, se tienen que trasladar o de una localidad a otra, con el precio del combustible, con el costo de la vida, no llegan a fin de mes. Claro. Entonces, si vas a encarar algo dentro de la educación, mejora los sueldos, los salarios de los docentes, así como los salarios de todo el sistema público, el empleado público en general. Sí. Uh-huh. La salud te iba a decir, también la salud está sufriendo una crisis importante en la provincia. Se fue la directora del Hospital de Santa Rosa. Acá vimos una asamblea la semana pasada, sí, que la iniciaron los mismos profesionales, los mismos empleados, que diciendo que no tienen insumos. Los pacientes y los mismos empleados tienen que llevarse el papel higiénico porque no tienen ni siquiera eso en el hospital. Medicamentos, hay programas de nación que se vienen cerrando. Uh-huh. Tenemos un gobernador que, en vez de hacerle frente al gobierno nacional, se viene arrodillando y no viene defendiendo los intereses de la provincia, que eso es lo que venimos peleando ahí en la legislatura, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en todo, en seguridad lo mismo. Tuvimos amenazas la semana pasada en las escuelas, que sí, es un juego, claro, viral, ¿no es cierto? Pero desnudó la realidad de la seguridad en la provincia. Había localidades que no tienen patrulleros. Entonces, más allá de la fuerza que le ponga los docentes, que deben tener ellos, y son ellos los que sostienen la educación y tienen sus protocolos para que los vecinos y los papás de los nenes estén tranquilos, pero lo hacen ellos. Uh-huh. Ellos, los docentes, están haciendo todo, están haciendo hasta de policías tienen que hacer. Claro. El otro día levantábamos la noticia de estos hechos que están pasando en los colegios a nivel nacional, sí, y escuchábamos las declaraciones de un estudiante del Carlos Pellegrini de ahí de Buenos Aires, y hablaba también de esta cuestión, ¿no?, de cómo se replica quizás ciertas formas violentas que está promulgando el gobierno nacional, cómo después se replica también en formas en la sociedad, y ella lo relacionaba un poco esto con lo que está pasando en los colegios, si bien puede ser cierto esto del juego viral, pero bueno, no hace mucho hubo un atentado en un colegio por un estudiante, y es lamentable también cómo, más allá de la violencia explícita y verbal de quienes nos gobiernan, también la violencia en la ausencia del Estado, quizás en políticas que aborden estas problemáticas, ¿no? Esto que contabas recién de cómo se está desmantelando el sistema de salud, el sistema de educación, también son violencias que se aplican y que repercuten, sí, ¿no?, en las familias que van a los colegios y que resulta en estas expresiones violentas también. Exacto. Bueno, tenemos ese faltante donde está haciendo agua lo que sería salud mental. Claro. Está bueno que lo traiga así. Que ese tema lo estamos abordando. Venían diputados que lo estaban trabajando, Fernanda Espinosa, diputada nuestra con mandato cumplido, lo venía trabajando con una seriedad, un tema que muy muy importante y que está, nosotros tenemos muchas problemáticas de esto acá cerca de lo que es en Santa Rosa, en la zona, y lo seguimos trabajando allá. Pero sí, yo creo que se replica de nación. Recién venía escuchando una nota también de dos alumnas que están presentando una demanda, ¿no es cierto?, para justamente eso. Están copiando el accionar de un presidente, un presidente agresivo, con sus modos, con sus modismos, con todo, con su vocabulario, y eso se replica. Lo vemos nosotros, sabemos de cada casa, cada hogar. Si los chicos crecen en ese ambiente agresivo, y van a salir así. Entonces está pasando lo mismo desde Nación, con un presidente de esa forma, que transmite esa agresividad. Entonces lo vemos en las redes, lo vemos en los juegos, eso se replica. Entonces yo creo que tendríamos que, desde el presidente, hay que bajar un cambio y buscar la forma de hacer las cosas distintas, porque ese creo que no es el camino ese. Sí, tal cual. Crítica a la proliferación de los discursos del odio, que son narrativas que afectan siempre a las minorías, ¿no? A las minorías, a los disidentes, digo, se persigue, hay una cuestión de persecución y hay una cuestión de representatividad, si hay como una impunidad de hacer eso, ¿no? Sí. De criticar, de agredir, y eso se va teniendo un puesto de poder, ¿no? Qué grave que es esto, el abuso de poder que se hace desde nuestros representantes, cómo después no va a repercutir en nuestra sociedad. Seguro, sí, yo creo que el objetivo de ellos, seguir generando la grieta, que se siga generando la grieta entre los vecinos. A ver, somos vecinos, somos argentinos, yo creo que tenemos que defender eso, priorizar eso sobre todo. Basta de la grieta, basta de este odio hacia el otro porque piense distinto. A ver, hoy pensás distinto y podés ser un afiliado a la UCR, pero ahí nomás te catalogan como que sos cuca. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Vos pensás distinto, por más que sea otro país. Vos debes ser cuca. Claro. Y porque no se busca quizás coherencia, sino simplemente Aparte, no sé dónde está la ofensa por ser cuca. Claro, también. Un discurso muy muy antiguo, como si el marxismo seguiría existiendo, ¿no? Habló del marxismo social antes de ser presidente. Volver a esto de la situación educación, salud mental, muchos medios y la respuesta del gobierno fue más vigilancia, más policía, intervención de lo que es la fuerza policial en los colegios, y poco se habló de esto, ¿no? De la salud mental, de los psicopedagogos, de los psicólogos, de los docentes que cobran poco. Claro, de las familias que puedan tener salarios dignos, que puedan tener acceso a la salud, tanto mental como, digamos, física. Así que, bueno, todo esto acrecenta. Sí, hay mucho hambre en la calle. Yo lo veo mucho, bueno, ando permanentemente recorriendo el departamento, la ciudad. Cada vez que voy, estoy 2 o 3 días en San Luis, a la noche salgo a caminar, veo gente rompiendo basura, o sea, abriendo las bolsas de basura para ver qué encuentran. Ayer lo charlaba en la Cámara, en una comisión. ¿Qué están haciendo? Que ese es uno de los pedidos de informe que pedí. ¿Qué políticas de contención, de ayuda, están llevando adelante? Porque hay mucho hambre, la gente no está llegando a fin de mes. Mamás con nenitos en los brazos rompiendo las basuras para ver si encontraban un pedazo de pan. Tremendo, naturalizar eso. ¿Qué respuesta tenemos? Ayer justamente un concejal oficialista del PRO, que responde a Poggi, presenta una ordenanza en Villa Mercedes de que va a multar con 480.000 pesos a la gente que rompe la bolsa en la basura. Es una locura. Es una locura. En vez de atacar el problema, de ir justamente, bueno, busquemos a ver cómo podemos, qué programa podemos hacer, cómo podemos ayudar a estas personas, van y lo van a multar. ¿Con qué le van a pagar si no tienen, están buscando comida? No se les ocurrió poner un comedor, brindarle comida a la gente de la calle. No, esas no. Generar puestos de trabajo. Tampoco, ¿no? Ha subido la desocupación. Tenemos más de 80 personas durmiendo en la calle bajo los puentes en San Luis. ¿Cuántas? 80 personas. Es un montón. Es mucho. Ya llevan 4 personas que fallecieron en esta gestión de Poggi, fallecieron por frío. Ahora se viene el frío y estamos preocupados. También hemos pedido un informe por eso. O sea, esas son las tareas que nosotros hacemos como legisladores y que nos plantamos y vemos, le pedimos los plazos. Ya no sabemos qué hacer tampoco porque no nos estamos recibiendo respuesta. Claro. Que eso es lo más triste. Claro, porque de última brindar respuesta o abría la discusión y se trabaja políticamente para ver qué se hace, pero ya directamente la no respuesta también es una violencia. Quedamos, ya no sabemos qué, o si tenemos que judicializar, como hay casos acá en Merlo, por ejemplo, que es lo que pasó, le están pidiendo respuestas a un consejo deliberante de acá, pero no tienen respuesta. Entonces han tenido, la minoría ha tenido que judicializar para que respondan algo. Claro, tremendo, tremendo. Bueno, nos vamos con todas estas informaciones. Muchísimas gracias, Walter Pollo, por venir acá al estudio. Y seguimos con un poco más de aire fresco en la mañana de Radio Oriente Comunitaria. Nos vamos con un temita musical. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Hasta que arda, es el conjuro de la cumbia que te atrapa. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies. La rebelión de la bailanta, el batallón del combate está en la pista. Sudando y gozando estamos listas. Mueve los cimientos, tu cintura y los pies. Mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3. Ya anda el micrófono, señores. Anda el micrófono. Se solucionó gracias a nuestro querido operador. Bueno, llegamos a nuestro último bloque. Estuvimos hablando con Jonathan Mira, estuvimos hablando con Walter Pollo, diputado provincial, y ahora llegaron las noticias. Pero antes de brindar todas las noticias, bueno, les contamos que hubo un solo participante del juego. ¿Qué les pasa? ¿Están locos? ¿Tan locos? ¡Aguanta! O sea, ¿cuánta plata tienen? ¿Qué? Ay, una fondue, ¿qué me importa? Lo que, cuando yo quiero, ¿qué? ¿Qué son? ¿Ricos? ¿Qué son? ¿Eh? ¿Nos estará escuchando alguien? De la Golden Break. ¿Alguien habrá estado escuchando el programa? Porque quizás estamos solos en el universo. ¿Será que estamos solo nosotros? ¿Solo nosotros? ¿Nosotros solos? Bueno, acá te digo que no estamos solos. Nos manda un mensajito Facu que dice que le gustó que el entrevistado, cuando se despidió, dijo gracias por el espacio. Muy oportuno el de Jonathan Mira. gracias por el espacio. Y no, dice, él estaba agradecido con las preguntas, todo. Estaba muy contentísimo con tus preguntas. Excelente pregunta, decía. No, magistral. Hoy te fuiste con la autoestima allá arriba, Nico. Por un lado, sí. Por otro lado, la producción me decía, che, la disputa en el espacio. ¿Acaso hablamos de política, viejo? Dejen de hablar de Perú. Dejen de hablar de Nazca, que no tiene nada que ver. Disputa, loco. ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con los yanquis? Bueno, y también dice que mañana va a ir a probar la fondue a Troya con Santi, amigo poeta, que hace poco cumplió años, cuenta Facu, que ganó una de las fondue hace tiempo. Un saludo grande a Santi y a Facu. Acá también nos manda un mensaje Mónica, que nos dice que muy buena la entrevista a Walter y que quiere participar por la fondue. Bueno, ahí vamos a decir un poco cuál era el juego de vuelta. Y les cuento que, de paso, que ya acá Facu nos manda los afiches, el sábado, este sábado, que no sé qué cae, 25, sábado 25 de abril a las 20 horas, en la Biblioteca de los Molles, va a estar el torneo de poesía del Slam, la Copa Pasionaria. También va a haber ramen, que la va a hacer Noodle Kit, con caldo de tonkotsu. Algo así se pronuncia. What are you talking? ¿Qué está diciendo nadie? Yo tengo idea. Ramen, el king. Tonkotsu. ¿De qué estamos hablando? Tonkotsu. ¿De qué estamos hablando? Huevo de té, dice acá. ¿Huevo de té? Picle de estación, fideos alcalinos. Todo eso te vamos a estar esperando este sábado 25 de abril desde las 20 horas en la Biblioteca de los Molles. Te cuento qué es el Slam. El Slam es un campeonato de poesía. Vos tenés que llevar dos poesías. Hay un par de reglas muy simples. Tenés que decir las poesías de paradito, de parado, y bueno, participás no solamente por premio sorpresa, sino para participar de lo que es la copa final, que se va a dar a fin de año, supongo. Así que bueno, el evento es a la gorra, hay comida, vayan, va a estar lindo. Vamos a estar con Facu ahí de presentadores. Es mi primer trabajo de presentadora, estoy un poco nerviosa, así que vayan a hacer el aguante, vayan a decirme bien, excelente, te queremos, genial. línea, capa, todo eso. Bueno, te cuento, Nico, que acá participó para... Hay uno que me parece que le acertó al personaje. Pero pará, ¿no se lo llevaba Facu? No. No, es él ganó. Facu participaba, Facu ganó. Sí. Bien. Facu ya ganó la vez pasada y ahora participó esta persona que ahí le pedí que nos pase el nombre completo, que me parece que le acertó. Y también esta oyente, Mónica, dice: hola, quiero participar. Muy buena entrevista con Walter Pollo. Mónica, el juego es el siguiente. Vos tenés que adivinar cuál es el personaje del día de la fecha. El personaje, estuvimos dando algunos datos para que puedan adivinar. Uno de ellos es que tiene que ver con efemérides del día de hoy. Otro dato es que es él, o sea, es un masculino, también que tuvo, porque ya no tiene, falleció, digamos, el brazo izquierdo inmovilizado por un accidente que tuvo en una batalla. Y bueno, también podemos decir que hay un libro muy, muy, muy, muy, muy, pero muy, muy, muy conocido de él. Muy conocido. Sí, esa era un poquito la pista que habíamos tirado al principio del programa, que tiene que ver con la literatura, ¿no? Que tiene que ver con los libros, que estuvimos en Sacha Libros el martes hablando y hablamos justamente de este gran... ¡Ay! Estoy diciendo más cosas. ¡Ay! De este autor. Bueno, vamos con las noticias. ¿Vamos con las noticias? Sí, vamos con las noticias. ¿Estás buscando a Walter Martínez? Estoy buscando a Walter Martínez, pero no lo estoy encontrando. Bueno. Así que si querés, vamos directo. Ah, acá lo encontré, acá lo tengo cerquita. Lo tengo cerquita en realidad. Dale. Todavía no lo llego a encontrar, pero está tan cerca, Nico. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Acá está, mira. ¿Te hago la intro? Dale. 1, 2, 3. Salud, amigos tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por este medio ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Con ustedes, Nicolás y las noticias. Detención internacional en Argentina. Un ciudadano colombiano fue detenido en la ciudad de Buenos Aires acusado de estar vinculado al asesinato del senador y ex candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en Colombia el 2025. El detenido fue identificado como Brian Ferney Cruz Castillo, quien tenía un pedido de captura internacional. Según informaron fuentes judiciales, el arresto se produjo cuando el hombre se presentó ante la justicia argentina en el marco de otra causa, momento en el cual se activó la orden internacional en su contra. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría tenido un rol logístico en el atentado, colaborando en la planificación o ejecución del ataque. El crimen ocurrió durante un acto de campaña en Bogotá, cuando el senador fue baleado. Tras varios meses en estado crítico, finalmente falleció, generando un fuerte impacto político y social en Colombia. Las autoridades consideran que este hecho como uno de los episodios de violencia política más graves de los últimos años en ese país. La causa ya tiene varios implicados y condenados y la detención en Argentina abre una nueva etapa en la investigación. Dale. Seguimos con temas judiciales. La justicia ordenó el cierre del radar de una empresa extranjera en Tolhuin, Tierra del Fuego. Un juez de Ushuaia declaró nula la inscripción de la empresa Leo Labs, Argentina, de capitales británicos y estadounidenses, que operaba un radar en la localidad fueguina de Tolhuin. La firma se instaló en 2022 sin el permiso de obras particulares del municipio en la estancia El Relincho. Presentó el proyecto como una iniciativa científica para monitorear basura espacial. Para informes de inteligencia militar, advirtieron que su tecnología tiene capacidad de espionaje, puede interceptar comunicaciones, rastrear satélites argentinos y detectar movimientos de buque y aeronaves en el Atlántico Sur. La empresa nunca ofreció garantías sobre el uso de los datos ni transferencia tecnológica al país, y su vínculo con el Comando Espacial del Reino Unido encendió las alertas por la posible utilización militar del radar en el conflicto de soberanía con Malvinas. El fallo se conoció el 22 de abril del 2026 y deja a la empresa sin personería jurídica en el país. El intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, celebró la decisión como un acto soberano y adelantó que exigirá la demolición completa de la estructura. El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dayari, afirmó que la soberanía y la defensa nacional son inseparables y que no hay margen para que operen en Tierra del Fuego empresas que amenacen la seguridad nacional frente a la ocupación británica. Seguimos con más noticias. El Banco Mundial y la posible ayuda a Argentina. El Banco Mundial está evaluando otorgar una garantía de hasta 2 millones de dólares para ayudar a Argentina a refinanciar parte de su deuda y mejorar su acceso al crédito internacional. A diferencia de un préstamo tradicional, esta herramienta no implica un desembolso de directo de dinero. En cambio, el organismo actuaría como respaldo o aval, lo que permitiría al país obtener financiamiento en mejores condiciones, con tasas más bajas y mayor confianza por parte de los mercados. El objetivo principal es aliviar la presión financiera en un contexto en el que la Argentina enfrenta los niveles de riesgo país y dificultades para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables. Según trascendió, esta medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para afrontar vencimientos de deuda sin recurrir a las reservas del Banco Central, algo clave en la situación actual económica de la Argentina. La propuesta aún debe ser aprobada por el directorio del Banco Mundial, por lo que se trata de una decisión no se trata de una decisión definitiva. Sin embargo, el solo anuncio ya es visto como una señal de apoyo internacional. Perfecto, seguimos con más temáticas de justicia. Esta, Nico, te tengo así datito. Dale. También que me llega a cercana. La justicia frena a Milei y ordena mantener el plan Volver al Trabajo. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una medida cautelar que obliga al gobierno nacional a mantener el programa Volver al Trabajo. La resolución del 22 de abril alcanza 950.000 beneficiarios que cobran 78.000 pesos mensuales y que iban a quedar desamparados tras el cierre dispuesto por el Ministerio de Capital Humano. El fallo advierte que el reemplazo por vouchers de capacitación laboral no garantiza condiciones básicas de subsistencia y que el corte abrupto afecta derechos alimentarios y sociales. El origen del programa. De la lucha de la economía popular al salario social. El Volver al Trabajo es la última etapa de un programa que nació en 2017 como salario social complementario durante la presidencia de Mauricio Macri. Fue el resultado de la masiva movilización del 7 de agosto de 2016, cuando más de 100.000 personas de organizaciones sociales marcharon a Plaza de Mayo con el reclamo de paz, pan y trabajo en el marco de San Cayetano. Este reclamo llevó a la sanción de la Ley de Emergencia Social número 27.345, que creó un ingreso para los trabajadores de la economía popular. Vos te preguntarás, ¿qué es la economía popular? ¿Qué es la economía popular? Yo te cuento qué es la economía popular. Dale. La economía popular se considera, según estos movimientos sociales que vienen trabajando en la temática hace tiempo, todas aquellas tareas que se tuvieron que, esos trabajos que se tuvieron que inventar desde los sectores populares, como la venta ambulante, como las tareas de cuidado, por ejemplo, el cuidado de niños, ancianos, las tareas domésticas, todos trabajos que no son reconocidos quizás formalmente como empleos, pero que son trabajos y que tienen una función también social en nuestras comunidades, es lo que se conoce como economía popular. Los artesanos, todas estas áreas que no son reconocidas, pero que son trabajos. Se crea lo que es la CEPTEP, que es uno de los de las organizaciones sociales que empieza a trabajar esto de lo que es la economía popular, que después se transforma en la UTEP, y te sigo contando un poco más de la noticia. El principal artífice de esta conquista fue la CETEP, ¿no? Del salario social complementario, que en el 2019 se transformó en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, un gremio que nuclea los sectores más postergados. Petovelo. Apelación y el escándalo de los alimentos retenidos. La ministra Sandra Petovelo anunció que apelará el fallo y advirtió que la decisión judicial impedirá concretar los vouchers de formación laboral. O sea, ¿qué está pasando? Este programa, que tiene ya varios años, se quiere suspender ahora, que lo que garantizaba era, en un principio, era la mitad de un salario mínimo vital y móvil para los trabajadores de la economía popular para que puedan seguir sosteniendo sus actividades. En un principio, el programa lo que buscaba también era, de alguna manera, que se organicen estos trabajadores, que son trabajadores que nacen un poco a partir de la crisis, o sea, siempre existieron, pero la crisis del 2001... Las nuevas lógicas de trabajo impulsaron estos nuevos trabajos, ¿no? Pero era un sector muy atomizado, ¿no? Muy quizás dispersado, no tan organizado, porque surgen casi siempre de la urgencia, ¿no? Trabajadores que se la tuvieron que rebuscar, digamos. Entonces, Ahora el Gobierno Nacional lo que hizo fue transformar este programa en el programa Volver al Trabajo. Sostuvieron el salario durante un periodo que ya no está sujeto al salario mínimo vital y móvil. Y lo que quiso hacer es transformarlo en un como en capacitaciones, en vouchers de capacitación. Lo cual no tiene ningún sentido porque esta gente ya tiene un oficio, ya tienen trabajos y estos vouchers no responden a esos trabajos ni buscan organizar estos trabajadores. Así que bueno, esa es la situación. La ministra Petrovelo ahora dice que va a apelar el fallo, que es la misma que en el 2024 retuvo más de 5.000 toneladas de alimentos equivalentes a más de 5 millones de kilos en los galpones de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. Entre la mercadería acumulada, bueno, había mucha yerba, leche, botellas de aceite, y el juez federal Sebastián Casanelo le ordenó en reiteradas oportunidades que entregara esos alimentos, que eran alimentos que se tenían que destinar a comedores populares, ¿no? Así que bueno, esta es la situación con el salario social complementario, que hoy en día es el Volver al Trabajo. Bueno, y así parece que vamos cerrando este programa de Aire Fresco. Jueves para nosotros, último día de la semana. Nos quedan noticias, no las diríamos el lunes que viene. Trabajaremos sobre otras noticias también. Hay muchas cosas que están pasando en el país y acá te traemos la voz de Radio Identidad Comunitaria. Gracias, Nare, por hacer este programa. Gracias, Ese. Excelentes preguntas, Nicolás. Acá nos quedamos con el sumario de la Cámara de Diputados, primera sesión ordinaria. Tenemos, acá nos trajo el señor Walter Pollo como 8 o 9 hojas para que analicemos qué dicen los diputados, ¿no? Estos que nos representan, diputados provinciales. Así que ya vamos a estar trabajando también sobre esto la semana que viene. Antes de irnos les cuento que el personaje era Miguel de Cervantes y le acertó. Hubo uno de los que escribieron que le acertó, así que ahí la producción se va a estar comunicando con vos. Juan dice acá que es el contacto. Así que bueno, Nico, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Aire Fresco en Radio Identidad Comunitaria 103.3. Tu voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram.